Claro, ahí estaban anticipándonos lo que no se espera. Cuando, firmar un contrato de recepción. De recepción, por supuesto. Van a ser como siempre muy bien recibidos. Vamos a hacer encuentros de Diego Domínguez. Diego Domínguez en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.